por su misericordia. Gracias a Dios porque en este día nos permite poder juntarnos para adorar su nombre y bendecirle. ¿Verdad que usted le da gracias a Dios en este día? Qué bueno, me da gusto estar aquí. Bendito sea el Señor con ustedes, amado, por el amor que nos une en el Señor y la común fe que tenemos, ¿verdad?, en nuestro Cristo de la gloria. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que había pedido al Señor que me permita hacerlo. Y en esta mañana quiero hacerlo porque quiero bendecir esta casa, así como el Señor lo ha hecho en todo lo que hacemos, porque nosotros somos hijos de bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que me honro en estar aquí en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos de una vez, mis amados, a traer la palabra. Quiero invitarles a que busquen en su Biblia, lo que así puedan, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Bendito sea el nombre del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a leer el capítulo completo. Bendito sea el Señor hasta el 22. Así que no se desespere y lea conmigo, porque hoy quiero desatar una palabra profética en esta casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Cristo. Amén. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelec, y se sorprendió a Ahimelec de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ahimelec: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tiene a mano? Dame 5 panes o lo que tenga. El sacerdote respondió a David y le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y antes de ayer. ¿Cuántos días tiene la mujer lejos de ellos? Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no será santo hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fue quitado. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre es Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelec: no tiene aquí a mano lanza o espada, porque no tomé en mis manos mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. El sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguno como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? Ja, me gusta cuando Jehová profetiza. ¿Y no es este de quien cantaban los danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor a Kir, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en la portada de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba, y dijo aquí a su siervo: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este e hiciese de loco delante de mí? Había de entrar este a mi casa. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando su hermano y todas las casas de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Gloria a Jesús. Tomen sus asientos, amados. Quiero compartir con ustedes una palabra. Dele la mano a su hermano y dígale: a mí no me importa cómo Jehová lo haga, yo solo sé que lo va a hacer. Dígaselo otra vez: a mí no me importa cómo Jehová lo haga, yo solo sé que lo va a hacer. Oh, gloria al Señor. Y yo quiero comenzar este tiempo con esa palabra, mis amados. Bendito sea el nombre de Jesús. Jehová lo va a hacer, dígalo. Jehová lo va a hacer. Jehová lo va a hacer. Lo que Él prometió, Jehová lo hará. Lo que Él prometió, Jehová lo hará. Bendito sea el nombre del Señor. No importa el medio, Jehová lo hará. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Amados hermanos, en esta mañana quiero traer contigo esta palabra poderosa que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Yo siento que estamos en un tiempo de arrebato, que estamos en un tiempo, bendito sea el Señor, de ir a buscar lo que Dios ha establecido para nosotros. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Así que tenemos que levantarnos en fe, tenemos que levantarnos a desafiar, porque el enemigo no se queda tranquilo, mis amados, y más cuando sabe que sobre ti pesa una palabra profética. Oh, gloria al Señor. Mucha gente está contenta y está buscando palabras proféticas para que se la den, pero no saben el lío que se meten, porque todo aquel a quien Jehová le da una palabra profética se mete en un lío tremendo, porque se mete en una guerra con el diablo, porque Satanás no va a dejar, no se va a quedar tranquilo cuando sabe que Jehová ha dicho algo de ti. Ah, gloria al Señor. No me estás creyendo que le estoy diciendo en esta mañana. Te estoy diciendo que si Jehová dijo de ti, aleluya, Jehová te acaba de meter en problemas. Jehová te acaba de meter en problemas. Bendito sea el nombre del Señor, porque Satanás no se va a quedar tranquilo. Oh, él va a levantar su ejército, él va a levantar su infierno contra ti, porque él no va a querer que Jehová deposite su palabra, él no va a querer que Jehová cumpla su palabra en ti. Oh, gloria al Señor, porque Dios, santo, gloria a Jesús. Y esto pasaba con David, mis amados. Gloria al Señor. Satanás se dio cuenta de lo que Jehová había dicho de David, de lo que Jehová había hablado de David, de lo que ya Dios había depositado en David. Oh, gloria al Señor. Por eso aquí le está diciendo el profeta: tú eres el rey de la tierra. Y no está diciendo, aleluya, algo nuevo. Ya David lo sabía, porque ya Jehová lo había dicho. Oh, gloria al Señor. Pero es algo tremendo, mis amados, lo que pasó aquí. Y como leímos aquí en la palabra que hoy estamos compartiendo, oh, gloria al Señor, David en su lucha, en su guerra, porque Dios siempre levanta un enemigo visible. Pónganle una atención. Satanás no se puede presentar invisible ante ti. Lo que hace es que levanta un amigo y un enemigo visible, que tú lo ves, con que tú tienes que pelear. Ahora tú tienes que darte cuenta que ese enemigo visible, lo que es un instrumento. Aleluya, lo que es un instrumento. Por eso fue que David no quiso matar a Saúl cuando lo encontró para matarlo. Cuando él lo encontró para matarlo, no, yo no puedo matar a este hombre, porque este que está aquí agotado es el ungido de Jehová. Porque ese que está aquí no es el Saúl que me enfrenta a mí. Ese que está agotado no es el David que me está persiguiendo. Ese que está agotado no es el David que se levanta contra mí. No, ese que está agotado es el, aleluya, es el siervo de Dios. Ah. No sé si me están entendiendo. Amén. Oh, gloria al Señor. Por eso David no quiso matar a Saúl cuando lo encontró. Aleluya. Porque es el ungido de Jehová. No el enemigo visible que Satanás había levantado contra él. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en esta guerra feroz que había que David, que Saúl había levantado contra David. David tiene que salir huyendo, porque Saúl se dio cuenta dónde estaba él. Y donde Saúl se daba cuenta que David estaba, iba a perseguirlo con todo su ejército. Era que donde lo encontraba no iba a caber, a pedacito no cabía para matarlo. De tanto odio, de tanta gana que le tenía el diablo a David. Bendito sea el nombre de Jesús. Y David salió corriendo, mis amados, huyendo de la presencia de Saúl para no morir. Oh, gloria al Señor. Y huyendo, llega a este pueblecito, al pueblecito de, gloria a Jesús, de Enoch, bendito de Enoch, que era un pueblecito habitado por sacerdotes jubilados. Es decir, los sacerdotes en el tiempo de la ley, en el tiempo de David, aleluya, cuando tenían cierta edad, eran jubilados, sacados de la administración del templo y llevados a este pueblecito. Era un pueblecito habitado por sacerdotes. Oh, gloria al Señor, ya jubilado, retirado. Y él llega a este pueblecito y lo recibe el sacerdote Enoch. Bendito Ahimelech, el sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo ve, bendito sea el Señor, les cruzan las rodillas. Le tiembla todo. ¿Por qué? Porque David era un hombre peligroso. Dale, aunque sea la mano a David, y que Saúl lo supiera, tú eres un hombre muerto. Oye eso. Tú cruzabas un saludo con David. Y Saúl se daba, o entendía, o sabía que tú cruzaste un saludo con David, era un hombre muerto. Por eso cuando Ahimelech lo ve, bendito sea el nombre del Señor, las rodillas le tiemblan. Salí, que tú buscas por aquí, hombre de Dios. ¿Qué buscas por aquí? ¿Qué tú haces por aquí? Pero miren, por eso hay que saber escuchar la voz de Dios. Porque Dios está en constante comunicación con nosotros. Y no tener una mente religiosa para escuchar a Dios. Porque Dios va a hablar en ti de manera extraña, de manera rara, de manera poderosa. Porque fue cuando David se encuentra con el sacerdote, bendito sea el nombre del Señor, David dice: tranquilo, Pai, tranquilo, tranquilo, porque yo ando en una misión del rey. ¿Qué te asustó? Que le pone Dios a David. Yo ando en una misión del rey. ¿De qué rey? ¿De qué? No le digo de cuál rey. ¿De qué rey? Aleluya. Para el sacerdote era de Saúl, pero David sabía que su misión era del rey Jehová, el rey de los ejércitos. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice: yo ando en una misión del rey. Y salí corriendo, no tuve tiempo de echarle mano a nada ni agarrar ninguna arma. Salí desarmado, pero además de eso digo que una hambre que no me he comido yo mismo, porque no puedo comerme, así que dame lo que hay. Terrible lo de Dios, mano. Dame lo que hay. Y el sacerdote le dice: por papá, a esta hora aquí no hay nada. Tú sabes dónde tú estás, David. Tú estás en la casa de Jehová. Tú estás en el templo. Aquí en el templo no hay comida. De las que tú quieres no hay ahora. Pero David es un tigre. David conocía todo. Y él sabía: no habrá comida para otro, pero para mí tiene que haber comida. ¿Sabe por qué? Porque aquí le ponen comida a mi papá. Y si mi papá tiene comida aquí, yo voy a comer la que come mi papá. Bendito sea el nombre de Jesús. Y David dice: no hay problema, dame 5 panecillos. Porque David sabía, bendito sea el que siempre en el altar habían 5 panecillos representando la presencia de Dios. Se lo dice el sacerdote para que el sacerdote sepa lo que de él está pidiendo. Dame 5 panecillos. Aquí hay algo profético, amado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el rey dice: bueno, yo acabo de quitar precisamente los 5 panecillos viejos y acabo de poner 5 nuevos. Tú eres el que sabe si te quiere comer esos 5 panecillos viejos. Ahora había un asunto, yo quiero que usted entienda esto. ¿Qué es lo que es tener legalidad en el reino? ¿Qué es lo que es tener legalidad? La Biblia dice: no hay problema, dame los 5 panecillos. Ahora había un problema, mis amados. El que no era sacerdote no se podía comer esos panecillos. Si tú no eras sacerdote, no podía comerte esos panecillos. Si te lo comía, moría inmediatamente, aún quitado del altar. Eso solamente se lo podían comer los sacerdotes. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué entendió David? Yo soy el ungido de Jehová. Jehová puso una palabra en mí. Atiende esto. Jehová puso una palabra en mí. Si Jehová puso una palabra en mí, Jehová no me va a matar. Jehová no me va a matar, porque su palabra se va a cumplir en mí. Así que dame los panecillos. Aleluya, porque yo no lo voy a comer. Gloria al Señor. Y David agarró consigo y dijo al sacerdote: pero ok, tú estás bien. Háblame de los muchachos que andan contigo. Y yo le dije: tranquilo, papá. Ay, si esos muchachos, dice el sacerdote, si esos muchachos no han visto mujeres, si están sanos, si están santos, se lo pueden comer contigo. Y le dije: tranquilo, papá, que esos muchachos tienen 2 días que no ven mujeres. Dale, hay gente que está haciendo 40 días de ayuno para reconciliarse con Dios. Hay gente que tiene 3 años ahí esperando una palabra para reconciliarse. Estos tenían 2 días y eran santos. Y ya eran santos. Y le dicen: no, tranquilo, yo soy santo. Ya están santos. Así que se pueden comer los panes. Así que pueden participar de los panes de Dios. Así que pueden participar de la presencia de Dios. Aleluya. No importa que hayan 2 días haya ido el diablo, que haya dado una altura de cerveza. No importa que haya hecho lo que haya hecho. Si tiene 2 días en la presencia de Dios, ya es un hombre y una mujer santa. Aleluya. ¡Ey, gloria! Ah. Se comían los panes los muchachos. Y el sacerdote con los sudores que le corrían como... ¡Santo! ¡Aleluya! Y dice David: ahora, yo estoy alto, sacerdote, pero el viaje era demasiado rápido y no me dio tiempo a tomar arma. ¿Qué hay por aquí? Pero David sabía que... ¿Qué puede haber en un templo? Va a haber arma en un templo. El Dios amado, cuando Dios tiene el asunto y Dios comienza a bajar de rema, habla que Dios tiene la provisión por ahí. A veces podemos, miramos el escenario y a veces vemos la situación y nos quedamos callados con la palabra en la cabeza. No, declárala, declárala, declárala. Si Dios la puso en tu cabeza, declárala. Aleluya, porque no eres tú que va a proveer. Tú no tienes que ver de dónde provea. Tú no tienes que ver lo que Dios... No, no, no. Declara la palabra que Dios lo va a hacer. Tú llegaste de un enfermo, ora por él. Declara que está sano. No, no, no importa que lo separe ahora. No, no, no. Declara que está sano. Tú tienes una situación, profetízala tu situación. Mira, no, no. Yo no voy a morir de eso. A mí no me van a... Ah, no me están entendiendo lo que le estoy diciendo en esta mañana. Te estoy diciendo que use lo que Dios ha puesto en ti. Amén. A veces estamos pensando en los medios. ¿Y cómo será que Jehová lo hará? ¿Cómo será que Jehová lo va a hacer? Si te pones a pensarlo como Jehová lo va a hacer, nunca lo verá. Nunca lo verá, porque Jehová no te va a decir cómo lo va a hacer. Jehová solamente quiere que tú creas que Él lo va a hacer. Jehová solamente crea que tú lo vas a hacer. Yo no sé cómo ustedes se ven, pero yo lo estoy viendo en un templo grandísimo de más de 1500 personas. Yo lo estoy viendo en una de las iglesias de gobierno de este municipio. Aleluya. Oh, Dios le ha entregado, Jehová le ha entregado todo este sector para que ustedes sean gobierno. Ahora estoy chiquito, ahora no se ven, ahora no lo ojo, pero sobre ustedes, sobre ustedes hay una palabra profética, hay una palabra de Dios que se va a cumplir. Y el sacerdote le dice: ok, aquí no hay nada que darte. Y en vez como que le bajó un rema, dio al sacerdote: ah, pero espérate, David. Aquí está guardada la espada que tú le quitaste al gigante Goliat el día que lo venciste. Aquí está guardada. Y le dice el problema. El problema es, David, que esa espada está, aleluya, en el altar. Está detrás de la cortina, detrás del efod. Le fuera la ropa que tiene el sacerdote que debe guardar en el altar. Tiene tres barreras. Si tú logras vencer esas tres barreras, entonces la espada es tuya. Dice David, pero tengo que volverte a arrepentir, profe, sacerdote, que yo soy el ungido de Jehová. Que yo soy el ungido. A mí fue que Jehová me llamó. A mí, pero tú me acabas de decir que Jehová me hizo rey de la tierra y ahora tiene miedo. Así que yo voy para allá. Bendito sea el nombre de Jesús. Y David subió al altar. Pero le cuento algo. Nadie que no fuera sumo sacerdote no podía subir a ese altar. No podía subir. Si tú no eras sacerdote, no podías subir a ese altar. Bendito es porque, si subiese ese sacerdote, era muerto irreversiblemente. Por el grado de santidad que tenía eso. Así que nadie, incluso los sacerdotes, tenían que tener el nivel de santidad requerido, necesario para poder subir ahí. Si subían y no tenían ese grado de santidad, morían en el altar. Pero le digo algo más grave: si moría en el altar, nadie podía subir a apiarlo de ahí. Nadie lo podía apiar de ahí. Entonces, ¿qué se inventaron los judíos? A los sacerdotes le ponían la bata que tenían, la ropa que tenían, en el borde de la bata tenían un juego de campanita. Y los sacerdotes subían con una soga amarrado. Y había un grupo de hombres con la soga atrás. Si por si acaso el hombre moría allá arriba, había que jalarlo con la soga. Oye, qué tan fuerte era eso. Y es ahí donde el sacerdote está diciendo a David: ahí es que está la espada. Aleluya. Aleluya. No sé si me están entendiendo. Si alguien está cogiendo el libro de lo que él le está diciendo en esta mañana. Ahí es que está la espada. Y la madre dice: pero no hay problema. Ninguna espada es como esa. David no le hizo caso a los obstáculos que le puso el hombre. ¿Por qué? Porque David solamente tiene en su mente: yo soy el ungido de Jehová. Cuando él quiera me mata, porque yo soy su ungido. Bendito sea el nombre de Jesús. Y David subió al altar, tomó su espada. Bendito sea el nombre del Señor. Se enganchó su espada y salió corriendo porque no podía quedarse en la ciudad. ¿Saben por qué? Porque Satanás siempre tiene un chivato metido en toda parte. Aleluya. Tenemos que cuidarlo, mis amados. Satanás tiene siempre un chivato metido en toda parte. Ahí, en la reunión con David y el sacerdote, había un chivato de Saúl llamado Esdra. Llamado, bendito sea ese nombre. Y ese, tan prontamente David se fue, aleluya, salió corriendo para donde Saúl y le dijo a Saúl lo que había pasado en la ciudad de Nob. Y David fue a esa ciudad, y Saúl fue a esa ciudad, mano, y mató a todo el mundazo. No dejó a nadie vivo ahí, a nadie vivo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque cuando él llegó, no encontró a David. Aleluya. Y David se fue corriendo, mi amado, corriendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Se fue corriendo. ¿Sabe dónde fue a parar David? Mira cómo son las cosas de Dios. Dios tiene todo lo de él fríamente calculado. David sale corriendo de no. ¿Con qué sale corriendo? Con la espada de Goliat. ¿A dónde fue a parar? Acá. ¿De dónde era Goliat? De Gat. Aleluya. Anota este dato. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Aleluya. Con las mismas armas de tu enemigo. Dios te va a dar la victoria. Con las mismas estrategias del enemigo. Dios te va a dar la victoria en la misma tierra de tu enemigo. Si tú aprendes a pelear, Si tú tienes fe, comienza a caminar en Dios. Porque David comenzó corriendo y llegó a Gá. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando estaba llegando a Gá, aleluya, Dios le bajó un rema a David. Espérate, no conviene que tú entres a esta ciudad como así, sencillamente, sanamente. Porque aquí sí es verdad que te pueden rifar. Porque tú estás en la tierra de tu enemigo. Aleluya. Así que Dios te va a dar una estrategia para entrar a la tierra de tu enemigo. Oh, gloria al Señor. Y Dios le dice a David el corazón: hazte loco aquí. Ah, finge que tú estás loco para que no te hagan caso. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando David comenzó a la tierra de Gá, se rompió la ropa. Aleluya. Se soltó el pelo y comenzó a dejarse correr saliva por toda la barba. Y comenzó a entrar como un loco a la ciudad. Y a un pueblo le dijeron al rey: oye, rey, tú sabes quién acaba de entrar aquí a la ciudad. Acaba de entrar David, el rey, aquel que mató a sus 10,000, que decía en el canto que cantaban aquí, que Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10,000. Ese hombre hay que tenerle miedo. Cuando el rey aquí supo eso, sale, tráigame ese hombre corriendo aquí. Pero cuando se lo llevaron, lo que le llevaron fue un loco que entró al palacio como un loco. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando el rey lo dijo: no, y para que yo quiero más loco aquí, si esta ciudad está llena de locos, así que dan ese loco por ahí tranquilo. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo que Dios va a hacer contigo lo va a hacer, no importa el medio que Dios utilice, pero lo va a hacer. ¿Sabes qué quería Dios? Entregarle a David no solamente la victoria con Goliat, sino también entregarle la ciudad de Goliat. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso, mis amados, cuando David lo dejaron solo en la ciudad, todo el mundo cerró la puerta de su casa, porque aún así loco lo tenían miedo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y él comenzó a caminar la calle de la ciudad haciéndose loco. Y Dios le puso en su corazón: comienza a marcar esta ciudad. Y él agarró un pedazo de piedra o tiza y en cada puerta de la casa puso una señal. En cada puerta de la casa puso una señal. Y la gente decía: ese está loco. Pero ese loco está marcando su territorio. Ese loco está marcando su victoria. La gente lo ve a usted y aquí sale eso tan loco. Mira cómo vienen esa gente ahí a la hora de la mañana. Mira cómo están ahí en ese cuartuchito haciendo. ¿A dónde van a llegar esa gente? La gente no sabe que nosotros estamos aquí marcando nuestro territorio. Aleluya. Marcando lo que Dios nos va a entregar. Ahora no se ve, pero ya Dios lo tiene provisto para nosotros. Y David marcó la ciudad de Gá y se fue. Denle un aplauso a Cristo. Cuando Saúl murió, que David asumió el reinado, la primera ciudad que Jehová le entregó a Saúl, a David, conquistada, fue la ciudad de Gá. Bendito sea el nombre de Jesús. Jehová le entregó a Gá, a David en la mano. Aleluya. Y él sometió a los filisteos. Y fue el rey de los filisteos, de su enemigo. Dios te ha escogido para que tú seas rey. Por eso dice el apóstol Pedro: porque Dios nos escogió no para que seamos cola, sino para que seamos cabeza. No importa que tú entres por la cola. Si entraste por la cola, entra creyendo que tú eres cabeza. Y aunque estés en la cola, pórtate como cabeza. Camina como cabeza. Porque un día va a llegar que tú realmente serás cabeza. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues gloria al Señor. Por eso, mis amados, es que no podemos descuidarnos en el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. No podemos descuidarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha tomado para cosas grandes. Dios nos ha tomado para cosas grandes. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en que la gente te vea ahora que tú eres pequeño, pero la gente no conoce tu futuro. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos los que son grandes hoy fueron pequeños un día. Aleluya. Todo el que es famoso hoy hubo un día que no tuvo fama. Bendito sea Jesús. ¿Qué le estoy diciendo, amado? Si nosotros permanecemos fieles a las palabras que Dios ha declarado sobre nosotros, veremos a Dios obrando en nuestra vida. Veremos a Dios haciendo el milagro en nuestra vida. Si tú creíste que tu esposo será un siervo de Dios, será un ministro del Señor, mantente creyendo aunque espere 20 años, pero Dios lo va a hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Si tú creíste que tus hijos van a ser ministros del Señor, comienza a tratarlo como ministro. Aleluya. No lo trates como lo que son ahora. No, no, no. Trátalo como lo que ellos serán. Aleluya. Porque los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, piensa adelantado. Nosotros no pensamos en el presente, nosotros pensamos en lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que el presente no lo detiene. El presente no lo detiene. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el presente no lo detiene. Porque nosotros sí conocemos cuál es nuestro futuro. Porque nosotros sí conocemos lo que Dios ha establecido para mí, para mi casa, para mi familia, para mi generación. Yo sí conozco lo que Jehová ha dicho de mí, para mi casa. Yo sí conozco lo que Jehová ha dicho para esta iglesia. La gente de afuera, los que todavía no han entrado aquí, no saben lo que Jehová ha dicho sobre esta casa. Pero ustedes sí saben lo que Jehová ha dicho sobre esta casa. Y por eso se mantiene fiel, aunque haya dificultades, aunque vengan pruebas, aunque vengan escasez, ustedes se mantienen fiel. ¿Sabe por qué? Porque saben lo que Jehová ha dicho, lo que va a hacer en esta casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto me acuerda a nuestro comienzo. Cuando nosotros comenzamos como iglesia, ustedes comenzaron de oro. Ustedes están chéveres. Porque ustedes están en la calle. Gloria al Señor, la gente lo ve. Pero nosotros comenzamos en un callejón, atrás, en la parte de atrás, que para poder escucharlo en la calle teníamos que sacar una bocina y ponerla afuera para que la gente lo escuchara y supiera lo que allá atrás había una iglesia de Dios. Pero lo hicimos. Sacamos la bocina, la pusimos afuera. Bendito sea el nombre de Jesús. Y comenzamos a andar en lo que Dios había declarado sobre nosotros. Y Dios comenzó a sonar nuestra voz. Y la gente comenzó a escuchar de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta que nos hicimos ahí en el callejón, ahí donde estaba allá atrás, nos hicimos una iglesia famosa. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no importa si Dios te dio la lámpara prendida, no la esconda, ponla arriba para que se vea. Gloria al Señor. Y todo lo que Jehová ha hecho, lo ha hecho porque nosotros le hemos creído a su promesa. Somos una iglesia profética. Somos una iglesia que cree en la profecía, que cree en la palabra declarada, que cree en el poder de Dios. Por eso, mis amados, nosotros no nos detenemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si usted está en esta congregación, si usted está en esta casa, usted es parte de la bendición que Dios mueve para esta casa. Usted es parte de la profecía que Dios ha declarado sobre esta casa, que ha dicho que el Centro Cristiano de Palabra de Vida será una iglesia gobierno aquí en Dominicana, que será una iglesia punta de lanza, que lanzaremos los ministros, aleluya, que estarán estableciendo el orden de Dios a nivel nacional e internacional. Bendito sea el nombre de Jesús. Crea esto, mis amados. No importa el panorama que usted vea, crea que usted es un ungido de Dios. Crea que somos ungidos del Señor. Que Cristo nos ha ungido con su gracia y nos ha entregado a nosotros el poder para que nosotros gobernásemos. Póngase de pie. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo creo en la palabra de Dios, mis amados. Yo creo en lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo